no puedo estar sin ti. No habría sentido de vivir lejos de ti. Tú que no usaste medida para amar, reviviste mi vida, me invadió tu amor. Pídeme lo que quieras, te lo entrego. Al fin de todo tuyo soy. Fue tu misericordia sobre mí que me levantó. Nada tuve que hacer para merecer que me amaras así. Eres el fuego que me consume. Eres el anhelo que me hace vivir solo para ti. Sé que no puedo estar sin ti. No habría sentido de vivir lejos de ti. Tú que no usaste medida para amar, reviviste mi vida, me invadió tu amor. Pídeme lo que quieras, te lo entrego. De todo tuyo soy. Fue tu misericordia sobre mí que me levantó. Nada tuve que hacer para merecer que me amas así. Eres el fuego que me consume. Eres el anhelo que me hace vivir. Yeah.